hermano, dichoso el hombre que sufre tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Notemos que es una situación complicada, porque el que sufre es objeto a veces de burla, de incomprensión, él mismo se siente abandonado. Por eso, Santiago dice que se fortalezca el que sufre dificultad, que nadie diga cuando sufre, es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone el mismo tentación. ¿Cuántas veces decimos, bueno, es que Dios me está probando? Sí, en la Biblia el lenguaje, sobre todo en el Antiguo Testamento, es un lenguaje ambiguo. Dice, Abraham fue sometido a la prueba. La prueba es para el que no sabe, pero Dios todo lo sabe. Sabe cuánta es nuestra fe. Lo que sucede es que las adversidades y problemas pueden fortalecer nuestra fe si procedemos confiando en Dios. Es lo que sucede a los discípulos en la barca, ¿no? Ciertamente van en la barca y de pronto se dan cuenta que no tienen pan. Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y piensa que está hablando del pan. Notemos que los discípulos no son gente, pues no digamos tonta, ¿verdad? Pero es gente que le cuesta comprender esto de ir con Jesús en la barca sin pan y hablar de otra cosa, de los fariseos, de los escribas. Piensan que está hablando de pan. Jesús ve que en ellos hay falta de fe, hay falta de confianza. ¿No se acuerdan, pues, de todos los milagros que hice? ¿Tan embotada tienen su mente para que tengan ustedes ojos y no ven y oídos y no oyen? Y ciertamente les reprochaba esta falta de fe. ¿Y todavía no comprenden? O sea, comprender es tener la experiencia de que Dios está con nosotros. Pensemos en esta pandemia, ¿cuánta gente no ha confiado en Dios? Y bueno, esa confianza también le ha fortalecido en la prueba. Pidamos a Dios poder confiar en Él y que Él fortalezca nuestra confianza. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente al confiar en Dios le pedimos que Él aumente nuestra confianza? Porque también es un don de Dios la confianza. La fortaleza, son dones del Espíritu Santo. ¿Lo pedimos a Dios? Señor, me falta fe, me falta confianza, aumenta mi confianza. Y segunda pregunta, ¿somos misioneros de la fe en Dios, de la confianza en Dios? El mundo de hoy es un mundo que sufre porque ha dejado a Dios de lado. Las soluciones o son técnicas o son médicas, y qué bueno que el mundo progrese, claro que sí, pero nunca perder de vista esta presencia real de Dios, que puede aumentar la confianza y salvar la humanidad en cualquier situación. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy le decimos, aquel que va en la barca, pero tiene discípulos que no lo comprenden, oh Cristo, te damos gracias porque a pesar de nuestra poca fe y de nuestra poca confianza, tú sigues con nosotros en la barca. Ah, Señor, que nunca dejemos que nuestro corazón decaiga pensando que estamos solos, sino que tu presencia, a través de la oración y de la palabra y de la Santísima Eucaristía, nos levante siempre, para poder nosotros también levantar a los demás. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 93 dice, Señor dichoso aquel a quien tú educas. La carta a Santiago decía que la prueba es una especie como de educación. Imaginemos un atleta, cuando va a ir a ganarse una medalla o quiere ganarse una medalla olímpica, bueno, uno va a ir de primas a primera, de la cama a la pista de carrera, por ejemplo, entrena. El entrenamiento es sufrimiento, pero ese entrenamiento lo fortalece. Hagamos pues de El sufrimiento, hermanos, que a nadie se lo deseamos, ni físico ni espiritual, pero como sucede, hagamos de él un entrenamiento para fortalecernos en la fe. Que no sea mayor, porque Dios no va a mandarnos una prueba mayor que la que podemos llevar, que encontremos a Dios en toda prueba. Pensando en Jesús que ven la barca y los discípulos están agitados porque no hay pan, no se recuerdan quién va con él, con ellos en la barca, decimos, Señor dichoso, aquel a quien tú educas. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción. En primer lugar, hermanos, pues vivamos lo que nos toca padecer. El mundo entero padece pandemias, guerras, violencia. Vivámoslo con un corazón puesto en Dios, ofrecido al Señor. Y que este confiar en Él realmente nos fortalezca, como un atleta que se fortalece en el esfuerzo. En segundo lugar, también fortalezcamos a los demás. ¿Cuántas veces solamente hacemos un eco de lo mal que está todo? Todo está por el suelo y los precios por las nubes, y no. Ayudemos, siendo misioneros de la confianza en Dios, aquel que no sabe orar, aquel que no sabe confiar, a través del ejemplo, a través de una palabra oportuna. Que esto sea posible a través de la intercesión de María Santísima, Madre de la Fe, Madre en la confianza, Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.